Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Empezamos con el programa semanal Lo que el viento se llevó, aquí en compañía de José Fano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Fano. Hola, José. Hola, Mario. Y hola a toda la audiencia. Bueno, regresando por aquí, después de una semana relativamente tranquila, podemos decir, sin demasiadas novedades. ¿De qué temas vamos a charlar hoy? Tenemos también un entrevistado. ¿Quién va a ser? Sí, así es. En el segundo bloque, como es habitual, vamos a entrevistar a una persona. En este caso hemos elegido a la directora de uno de los medios de prensa acá locales de Necochea, donde estamos saliendo con nuestros estudios, Josefina Ignacio. Como les digo, directora del diario Ecos Diarios de acá de Necochea, y bueno, vamos a tener la oportunidad de charlar con ella. Es una persona muy comprometida con la cuestión, va a ser una charla interesante. Y bueno, después vamos a tener el clásico, ya nuestro clásico cabeza de termo, con algunas declaraciones que nos va a acercar José, y bueno, vos también, Mario, tenías algo. Y vamos a charlar un poquito sobre el Día del Abogado, sobre alguna interpretación. Yo sugeriría que inclusive dejemos el tema del Día del Abogado, que por ahí da para hablar un poco más, para el bloque final. Y por ahí, bueno, si les parece, podemos en este primer bloque, un poco introductorio, más liviano, ir hablando, bueno, de los cabezas de termos que encontramos en el curso de la semana que pasó. Yo voy a plantear el primero, que es más tranquilo. Después creo que José va a hacer lo propio con otro cabeza de termo. La mía es, en este caso, una dama que creo que inaugura la sección, la diputada Dulce Granados, diputada provincial, la esposa del actual ministro de Seguridad de la provincia, que ha presentado un proyecto en la Cámara Baja, proponiendo bloquear las señales de celulares e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios. Creo que realmente la diputada va a tener un primer inconveniente para llevar adelante una iniciativa de esta naturaleza, que sería el levantamiento al unísono del propio personal del servicio penitenciario, que se viera privado y restringido de utilizar sus celulares. No sé si llegarían a dar un golpe de estado, pero por lo menos tendríamos nuevamente rebeliones y asonadas si se les quitara un elemento tan importante en la vida moderna. Pero bueno, fuera de muchas disquisiciones que podríamos hacer respecto del tema de la utilización de los teléfonos celulares, creo que hoy privar de estos elementos a los individuos, a personas que se supone, según ha dicho la Corte de Justicia de la Nación, que únicamente se encuentran privados del derecho a la libertad ambulatoria, no así del resto de sus derechos, y personas a las cuales además la ley les asegura el derecho a comunicarse. Hoy privar el acceso a la telefonía celular, a internet, a cualquier individuo, entre ellos a los privados de la libertad, es poco menos que aislarlos, incomunicarlos, quitarles cualquier tipo de vínculo con el resto de la sociedad. Lo que en los hechos, desde mi punto de vista, tornaría las penas un poco más crueles, inhumanas y degradantes. Para mí, por eso es que Dulce Granados es la cabeza de termo de la semana. José, vos tenés otro candidato. Sí. El tema pasa por la consideración que recurrentemente hace la dirigencia política en general con respecto a los fines de la pena, que se traduce en una única y recurrente, valga la redundancia, única y recurrente propuesta de aumento de penas para solucionar todos los problemas de la sociedad. Generalmente lo hacen en función de problemas de delitos de masa. Y en este caso, no sé si vale la pena explicar que la prevención general se refiere a aumentar desmesuradamente las penas, más allá del hecho en concreto, con el objeto de amedrentar a potenciales autores de otros delitos, es decir, y con un impedimento ético muy profundo, que es el de la prohibición de utilizar a una persona como herramienta para beneficios de otras, de cosificar al ser humano. Y en este aspecto, en estos días, el ministro Casal ha propuesto equiparar las penas de la portación de armas de fuego de uso civil a las de armas de fuego de uso civil condicional, porque la noticia estaba mal traducida, incompleta. La penalidad para la portación de armas de fuego de uso civil condicional, contemplada en el artículo 189 bis del Código Penal, ya prevé desde el año 2004 una pena máxima de 8 años y medio, de 8 años y 6 meses. Y lo que pretende el ministro es equiparar la portación de armas de fuego de uso civil con las de uso civil, la portación con las de uso civil condicional. Esta es una fórmula que ya han ensayado, es una propuesta que ya han ensayado otros políticos en tiempos pasados, en tiempos electorales pasados, que por suerte no se plasmó legislativamente. De todas maneras, para darse cuenta que esto no va a acarrear absolutamente ningún beneficio a la sociedad ni ninguna merma, está la muestra clara, palmaria, de lo que acabo de decir, que la portación de fuego de arma de uso civil condicional ya tiene desde el año 2004, ya cuenta con una pena máxima de 8 años y medio, y a diario vemos que los delitos se cometen con armas de fuego de alto calibre, lo que indica que quien sale a delinquir con un arma de fuego no lee el Código Penal antes de cometer. O sea que, digamos, una propuesta simbólica más en todo este enorme circo en el cual vivimos, de tratar de generar una realidad en base a estas propuestas, ¿no es cierto? Sí, de hecho la ley penal es fundamentalmente simbólica, la encaremos por donde la encaremos. Lo que deberíamos buscar es un simbolismo racional y razonable. Un poco más razonable. Más acorde con la realidad. Tuve ocasión de escucharlo a mi amigo, el ministro de Seguridad, Casal, Casal. En mi programa de TV favorito, el domingo, almorzando con Mirtha Legrand, estuvo almorzando y lo vi justamente así promocionando esta medida, donde propone que las personas que portan armas deben quedar inmediatamente presas, ¿no es cierto? Que en este aspecto debe existir tolerancia cero. No solo eso, también se dedicó a promocionar que está recorriendo las provincias, promocionando la desfederalización de la ley de estupefacientes, que gracias a sus gestiones ya se está implementando en varias provincias del norte, noroeste, en Cuyo, y trajo como ejemplo los grandes progresos que se están alcanzando en Salta, donde creo que en el último mes hubieron 500 personas detenidas por la comercialización de estupefacientes. Medidas que, como todo el mundo advertirá, están cambiando de modo inmediato la realidad. Realmente podemos advertir un serio retroceso de las drogas en nuestra sociedad gracias a estas medidas que promociona el ministro Casal, ¿no es cierto, José? Sí, pero esto se enlaza con lo que charlamos hace unos minutos atrás. Justamente la prevención general, como fin de la pena, no hay manera de rebatirla, no hay manera de mostrar su falsedad, porque, por ejemplo, los aumentos del tipo de delito que se intentan combatir con serios aumentos de pena, los aumentos de ese mismo tipo de delito, el dirigente político te lo rebate diciendo que si no hubiera, sería peor. Si no hubiera semejante penalidad, sería peor, por ejemplo. Es decir, resulta muy fácil. Se transforma rápidamente en una espiral ascendente, punitiva, que no tiene freno y que conduce a la pena única. Idealmente hablando, obviamente, porque espero que nunca el hurto tenga la misma pena que el homicidio. Pero, bueno, no es una hipótesis a descartar. Bófano, estabas ahí navegando un poco por internet relacionado con el tema anterior y como para ir cerrando este bloque, habías encontrado algo. Me estaba, cuando dijiste recién el tema de los celulares y contabas esto que dijo Granados, me acordaba de una noticia, la estuve buscando y era cierto, la había leído hace mucho tiempo, sobre que Naciones Unidas había declarado el acceso a Internet como un derecho humano. Digo, es quizás... Bueno, pero quizás ahí Naciones Unidas está diciendo que en ese derecho humano no están incluidos los presos, probablemente. Y probablemente está diciendo, claro, según... Porque, bueno, ya si es preso, digamos, ya no es tan humano. No, es un hosti. Ya es una persona que, digamos, ha perdido ciertas cualidades y ciertas características. Son los enemigos. Sí. A mí me gustaría hacer una propuesta, que nosotros cada vez que podamos que quepa en la conversación iniciemos cualquier cosa que vayamos a decir diciendo, si yo fuera preso, si yo fuera ir preso o si yo fuera el preso. Porque me parece que nos dista... Sí, porque pasa por acá, porque el público acepta en gran medida estas propuestas disparatadas, porque se piensa como víctima y nunca se piensa como perseguido del poder punitivo. Sí, de lo cual nadie estamos exentos. Absolutamente nadie. Yo estamos más cerca que otros. Yo francamente... Sí, por supuesto. Yo siempre, la verdad, he pensado, y alguna vez me lo preguntaron, una vez un periodista amigo me decía si le tengo miedo a la muerte, y yo le respondí, lo vuelvo a decir ahora francamente, no le tengo miedo a la muerte, tengo miedo de ir preso, de estar preso. Creo que debe ser mucho peor estar preso que, bueno, morirte, no sé, y probablemente ni siquiera te des cuenta, ¿no es cierto? Probablemente, sí, no sé, pero después de haber recorrido cárceles en nuestra vida profesional y de estudiante, en mi caso, no sé, Mario, realmente es para temerlo porque es la tortura infinita. ¿Te acordás de los presos italianos? Sí, los que reclamaban, bueno, eran los presos condenados a prisión perpetua, que reclamaban, que les aplicaran la pena de muerte y no esa pena de muerte a cuentagotas, que es la prisión perpetua. Justamente en el curso de la semana voy a estar en la Comisión por la Memoria, en La Plata, participando en una actividad, en un seminario, con todos los mecanismos de prevención contra la tortura que están implementados y los que se están por implementar en distintas provincias. Así que, bueno, para la semana próxima seguramente les voy a traer algún comentario de lo que allí ocurrió, lo que se conversó, al menos si es que hay algo interesante, que supongo que así será. ¿Estás pensando ya? ¿Pensaste algo de lo que vas a decir ahí? Algún temita, sí, vamos a tratar como de costumbre, de digamos, no repetir cosas remanidas, sino tratar de llevar alguna novedad. Pero se las cuento la semana que viene. No vayas a hacer quilombo como la última vez que tuviste. Un poquito, ¿no? La Plata siempre me convoca a hacer algún despelotecito. Sí, la vez ahí en La Plata fue donde salió el tema de la conmutación de las penas. Bueno, vamos a un temita musical y bueno, luego cuando regresamos esperemos que estaremos con la directora del Ecos Diarios, el diario de Necochea. Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba. Sí. Y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo. Y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor. Señor, que os quiero. Que os quiero. Señor, que os quiero. Que os quiero. Yo Estás escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bien, regresamos en el segundo bloque y tal lo que habíamos anunciado y prometido, vamos a hacer un encuentro, una entrevista. La entrevistada en este caso va a ser una periodista, la directora del Diario de Necochea, del Ecos Diarios, Josefina Ignacio, a quien saludamos. Hola, Josefina. Hola, ¿cómo les va? Bien, bueno, un gusto tenerte en Radio Utopía, este emprendimiento que estamos llevando adelante y, bueno, tratando de traer opiniones de distintos lugares, de distintas miradas acerca de la realidad. En este caso, primero comentarle a nuestra audiencia, nuestra amplia audiencia, que, bueno, Josefina dirige el Diario de Necochea, que es un diario fundado en junio de 1921. Es decir, ya está próxima, digamos, a los 100 años, toda una institución en Necochea, ¿no es cierto, Josefina? Sí, bueno, ya estamos en camino al centenario. Es verdad, toda una historia de acompañar al desarrollo de la ciudad tenemos, ¿no? Porque casi crecimos, nacimos juntos con Necochea, así que sí, tenemos una larga historia de contar lo que sucede en la ciudad. Venimos narrando la historia, ¿no? La historia en tiempo real, digamos, de la ciudad. Así es. Y bueno, realmente vos estás vinculada a la familia fundadora del diario, la familia Ignacio, pero bueno, en tu caso tu formación profesional no es exclusivamente, digamos, periodista. ¿Cuál es de periodística? Tu formación profesional es... ¿Hola? Sí, te preguntaba acerca de tu formación profesional. Sí, yo estudié Ciencias Políticas en la Universidad de El Salvador y, bueno, estudié también periodismo. Esa es mi formación, digamos, académica, ¿no? No sabía lo de Ciencias Políticas, pero no lo de periodismo. Sí, periodismo, en realidad hice como un curso, ¿no?, de 2 años, en una universidad privada en Buenos Aires. Digamos, es como un terciario, una cosa claro. Así. Sí, de todos modos yo aprecio viajando por el interior del país, no sé si vos coincidirás conmigo o no, pero aprecio en los medios del interior, en general muchos medios importantes, como también es el Ecos Diarios, una tendencia a una profesionalización, es decir, digamos el periodismo en sus comienzos, o, no digo del siglo XIX, pero digamos en buena parte del siglo XX, bueno, era un periodismo, digamos, un poco intuitivo, si se lo quiere. Hoy aprecio toda una generación de mujeres y de hombres que se están formando y que de hecho imprimen al periodismo en el interior de nuestro país otra vía, ¿no es cierto? No sé si coincidís con esta visión. Sí, sí, por supuesto que el origen del periodismo en la Argentina estaba más vinculado a... eran órganos políticos, ¿no? Partidarios, bueno, la Gaceta, ¿no? Todos los diarios nacían a raíz de un interés político, ¿no? El Ecos Diario, dentro de todo, o a partir de la época donde nació el diario, empezaron a surgir diarios más de interés general, que además de las cuestiones políticas, por supuesto, tenían otros contenidos, como podían ser cuestiones sociales, vinculadas más a la ciudad, al desarrollo de la ciudad, a espectáculos, bueno, otro tipo de noticias que se fueron sumando, y así fue como el periodismo de alguna manera fue dejando de lado solamente lo político y se empezó a involucrar con otros temas, también supongo porque el lector lo iba demandando. Ecos Diarios nació en 1921 como un montón de diarios del interior y no es casual también que haya nacido en esa época que gobernaba, bueno, que estaba Irigoyen, ¿no? Claro. Y salió la ley de educación y la clase media empezó a demandar otros contenidos, ¿no? Quería empezar a involucrarse de otra manera en lo que pasaba en su ciudad, en su pueblo, en el país, y bueno, eso ayudó que los diarios empezaran a ser más de consumo, como digamos, más popular, no solamente vinculado a lo político, ¿no? Seguramente. De hecho, Ecos Diarios, la familia Ignacio ha sido bueno una familia muy vinculada al radicalismo, a la Unión Cívica Radical. En el caso tuyo también has sido concejal por la Unión Cívica Radical aquí en Necochea. Yo te quería hacer justamente una pregunta que me parece que es interesante. ¿Cómo ves esta cuestión que ahora un poco se ha diluido, pero que hace un par de años atrás se discutía, y creo que también todavía sigue, acerca del periodismo militante? ¿Cómo ves vos esta cuestión acerca del rol del periodismo, este involucramiento, digamos, del periodismo con la realidad y eventualmente con las facciones políticas en nuestra coyuntura actual? Yo creo que el periodismo, no existe la objetividad pura, ¿no es cierto? Todos escribimos desde un lugar y me parece válido que así sea. Yo así lo hago, cualquiera que lea mi columna de los domingos o cualquier cosa que yo escriba sabe del lugar que lo escribo. Soy radical, digamos, he dejado de militar por esta cuestión de que ahora estoy acá en la dirección del diario, pero tengo una formación que incluso va más allá de lo partidario. Yo creo que una formación hasta casi filosófica, ¿no? A mí me formó intelectualmente, digamos, el radicalismo. No puedo contra eso. Soy eso, y siempre voy a opinar desde mi postura radical o socialdemócrata, digamos, o bueno, vinculada a los valores radicales o a todo lo que aprendimos quienes militamos en algún momento en la Unión Cívica Radical. Eso a mí no me parece mal, me parece que es parte de la personalidad incluso de un diario, no solo de un periodista, sino de un diario, plantarse desde un lugar, si no me parece como muy frío y muy hasta deshonesto hacerse el que no escribo en un lugar desinteresado desde la cuestión política o filosófica, ¿no? Como que está al margen de todo. No creo en eso. Ahora, el periodismo militante planteado como se plantea ahora me parece un disparate. Digamos, todos podemos militar, pero hacerlo así tan alevosamente, jugar a favor de un gobierno, me parece más que nada, eso no me parece que más que periodismo es publicidad. Entonces, está bien, hacen publicidad o propaganda oficial, no creo que hagan periodismo. Sí, lo comprendo perfectamente, digamos, sí, desde el periodismo, que obviamente creo que cumple una función social, orientar a la opinión pública, bueno, pudiéramos pensar que se puede justificar todo, a ver si todo es justificable, todo es válido, ¿no es cierto? Y no existe la posibilidad, no existe el resquicio de alguna opinión crítica, alguna digamos, a las políticas, a las políticas públicas, que evidentemente a todos nos interesan, ¿no? Claro, sí, a veces esa cuestión de defender lo indefendible también le quita veracidad y credibilidad al medio, ¿no? Me parece. Sí, Y también a hasta mí. por una cuestión de supervivencia del medio creo que no es bueno. Ni el periodista, ¿no? Uno sabe, uno lee a cualquier diario, lee cualquier periodista, sabe de qué lugar está escribiendo y está bien. Ahora, hacer publicidad del gobierno, ¿no? Digamos, eso ya no me parece que sea periodismo. A mí, Publicidad, yo es sí. prensa, digamos, de gobierno. Veo dos casos en ambos extremos que me parecen un poco paradigmáticos de esto que hablamos. Por un lado, Víctor Hugo Morales, ¿no es cierto?, por la mañana, donde, bueno, es decir, todo es color de rosa. Y por otro lado, ahora los domingos por la noche, a Jorge Lanata, donde todo es horrible. Y me da la impresión de pronto que la realidad, obviamente, no es ni blanco ni negro, ¿no es cierto?, sino que hay algunos matices, ¿no? Sí, por supuesto. Claro que a veces para las personas o los periodistas que están parados en lugares así como muy extremos y tienen otros compromisos, seguramente, bueno, es difícil, qué sé yo, cada cual con su conciencia, ¿no? Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Josefina, quería Con eso. hacerte otra pregunta que a nuestro mundo, al mundo penal, digamos, nos interesa. Obviamente, los diarios, las radios son empresas comerciales, tienen que vender, esto es una cosa obvia, legítima, y así es. ¿En qué medida, digamos, hay un condicionamiento fundamentalmente, para la presentación de los temas vinculados con el mundo penal? Supuestamente hay una cierta exigencia por parte de algún público que bueno, está reclamando una determinada mirada de los problemas, de los conflictos, y fundamentalmente de los conflictos vinculados con la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? ¿A qué punto, ¿no es cierto?, o si hay algún límite para la empresa periodística comercial, para la presentación de los temas vinculados con la seguridad. No, creo que depende de cada diario, digamos, del perfil editorial de cada diario. En el caso, yo te puedo hablar en el caso nuestro, digamos, tenemos bastante libertad. Si bien hay una demanda que uno lo ve por los comentarios que después recibe, ¿no? Principalmente en la página web, de pedido de mano dura, de que, bueno, de que los que entran en la cárcel que no salgan más, que cómo se van a ocupar de los presos, bueno, cosas que se leen a diario, algunos se publican y otros no. Siempre tratamos de tener una mirada un poquito más amplia, ¿no? De ver la cuestión en más profundidad, en tener en cuenta todas las aristas del tema. No solamente la cuestión de la inseguridad relacionada con el delincuente que anda suelto por la calle o que, bueno, comete delitos, ¿no? Tratamos de tener una mirada así un poco más amplia, por eso muchas veces hemos tenido posturas muy críticas al tema de la seguridad planteada desde el gobierno actual, especialmente desde Scioli, ¿no? Hemos sido críticos con la emergencia, hemos sido también críticos con la situación de las cárceles en alguna oportunidad, que las hemos visitado. Bueno, tenemos, o por lo menos intentamos tener una mirada más amplia. Siempre uno tampoco puede estar escribiendo y dar, si bien hay que tener en cuenta lo que el lector necesita y quiere, tampoco hay que escribir pensando siempre en lo que le gusta al lector. Me parece que el medio tiene que plantear otros temas y hacer pensar un poco, ¿no? Que bueno, que a lo mejor uno puede tener otras miradas sobre los temas instalados de determinadas formas. Sí, comparto, coincido como lector histórico del Ecos Diario, francamente, y con toda honestidad puedo decir, y no de tu gestión, sino de mucho antes, ha sido un diario que nunca se ha dejado, digamos, arrastrar por el sensacionalismo, que siempre ha establecido una equidistancia, y bueno, me parece, lo cual no implica, como quizás algunos pretenderían, bueno, directamente no informar acerca de los. No. Porque, bueno, los hechos ocurren, hay hechos que son muy graves, seguramente, ¿no es cierto? Y mal haríamos si intentáramos, se intentara disminuir o minimizar situaciones que son. Sí, además hay una cosa que hay un morbo, ¿viste? Muy, muy, muy presente. Las noticias más leídas en la web, lejos, son los policiales. Y cuanto más sangre y más espantoso es el asunto, más se lee. Y tenemos muchas veces discusiones diarias, te diría, cómo encarar temas policiales, si van en tapa, si no van en tapa. Sí, bueno, pero si ponemos que fulano violó y asesinó y le clavó un cuchillo y despellejó y qué sé yo, vamos a vender más diarios. Y si ponemos la foto, bueno, ahí siempre bajamos un poco y de no convertirnos en un diario de ese tipo, sensacionalista, o que aprovecha esas situaciones tan conflictivas y de tanto dolor, donde está involucrada no solamente el que sufrió, digamos, la víctima, sino sus familiares y demás, de no nosotros generar con eso un recurso para vender más diarios y demás. Eso lo tenemos, son discusiones diarias, ¿no? Pues siempre hay una parte de la redacción, lo mismo de los socios del diario que dice, no, vamos, qué sé yo, y bueno, siempre hay otra voz que opina lo contrario y en esa, digamos, negociación diaria estamos. Seguramente. Josefina, recién decías que en algún momento dijiste algo de, bueno, que hicieron visitas a las cárceles y demás. Bueno, sabemos que hicimos visitas juntos. Me gustaría saber cuál fue tu impresión y cómo desde tu lugar, cómo impacta la experiencia de recorrer una cárcel, más una cárcel como la que tenemos acá cerca, ¿no? Como Batán, digamos, cómo impacta eso desde tu lugar como periodista y en qué ha cambiado, si ha cambiado en algo tu visión de esa pequeña porción de la realidad. Y yo siempre. Hola, ¿me Sí, escuchas bien? Bueno, yo siempre, bueno, por esta formación así más humanística que he tenido, quizá también por las universidades que he ido, que yo, que todas han sido universidades católicas, pero digamos, a mí el mismo en el colegio, o sea, que fui al colegio Hermanas, he tenido una formación como más humanística. De valores, de siempre estar la opción por el que sufre, por el olvidado, digamos, por ese lado a mí me ha llegado la religión, ¿no? Por más que no soy una practicante, ni mucho menos, pero bueno, en algún punto ha sido muy, muy, ha estado muy presente en mi formación y en hoy cómo pienso y cómo trato de vivir, ¿no? Y bueno, yo siempre tenía así como un discurso, una manera de ver el tema de la seguridad, del delito y demás, más, digamos, entendía que era una cuestión, un problema más social y que se debería resolver con políticas sociales y no con el derecho penal, digamos, ¿no? Y bueno, en eso estaba. Pero claro, me faltaba ver, digamos, la última parte, ¿no? El tema verdaderamente cómo vive el preso, y que el preso es una persona, es un ser humano como cualquiera de nosotros, que por una cuestión que, bueno, del destino, de la vida, de las circunstancias que le pasaron, terminó ahí. Y bueno, tuve una invitación de Mario para ir a una cárcel, una invitación que llegó así casualmente, porque incluso no nos conocíamos personalmente. Y bueno, y fui con mucha curiosidad. Y ahí cuando llegué y vi, digamos, cómo cada uno vivía, no lo vi como un colectivo, sino como un tipo, un nombre y apellido, no lo sé, ¿no? Pero como una persona con una vida, con una trayectoria, que seguramente tiene una madre, que tiene un hijo o tiene un hermano, y cómo terminó ahí, en qué momento de su vida, porque esa persona que está presa, seguramente nada, jugó en la vereda, anduvo en bicicleta. Fue al jardín de infantes o no, fue al colegio, dejó el colegio. ¿En qué momento pasó algo para que ese chico que nació, como nacimos todos, digamos, le pasara algo para que terminara ahí, ¿no? Y siempre terminaba en que el Estado, ¿no? Que el Estado falló en algún momento de su vida, y que no estuvo presente en la vida de ese niño, de ese adolescente o de ese joven que terminó en un camino que lo llevó a la cárcel. Y eso empecé a pensar, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Eso reforzó, digamos, lo que yo venía creyendo, que son cuestiones, cuestiones sociales que hay que resolver con políticas sociales, de más presencia del Estado en los sectores más vulnerables, que son los que más me parece a mí, porque veo que las cárceles están llenas de jóvenes pobres, los más, digamos, proclives a tener conflicto con la ley penal. ¿Ves factible este modelo carcelario, el que vos viste, que bueno, más o menos el mismo que hay en el resto del país? ¿Este es un modelo viable, para decirlo concretamente? No, para nada. No hay manera de que se arregle nada, digamos. Creo que no es bueno para la persona, o sea, no es beneficioso para la persona que entra ahí, no se le brinda ninguna herramienta, ni ninguna contención, ni ninguna posibilidad de que no vuelva a incurrir en el delito una vez que sale. Al contrario, no creo que sea tampoco beneficioso para la comunidad, digamos, de donde esa persona que está presa salió, es parte, tampoco lo creo, y tampoco creo que sea beneficioso para el Estado en términos económicos. No le veo ningún beneficio para nadie. Sí. Para nadie. Realmente compartimos la mirada. Y bueno, y realmente nos parece absolutamente valioso que, bueno, personas de fuera del mundo penal, como es el periodismo fundamentalmente, que comunican opinión, que forman opinión, realmente, bueno, podamos comenzar a transparentar los muros de las prisiones para ver un poco qué es lo que allí ocurre y que la sociedad, bueno, tome conciencia realmente de qué es lo que estamos haciendo con otros seres humanos. Bueno, Josefina, no queremos molestarte más, ha sido un gusto grande, realmente nos sentimos muy complacidos con tu amabilidad y con tu amistad y con tu afecto. Así que, no, bueno. Al contrario, para mí es un honor que me hayan llamado, participar del programa, que escucho siempre, y les quería agregar algo, si me permiten, que yo he vuelto a ir a Batán ya sin la compañía de ustedes, en algunas oportunidades, y siempre he ido con alguna otra persona que no tenía nada que ver, ninguna relación con el derecho, ni con las cárceles, ni con nada, y con algunas cabezas, te digo, bastante prejuiciosas con ese tema, ¿no? Sí. Y todas han vuelto con otra sensibilidad, y una joven, una estudiante, que no debe tener más de 18, 19 años, me dijo, qué raro, ¿no? Venir acá a un lugar tan inhumano y sin embargo sentir que salí más humana. Uh-huh. Y eso me pareció, qué bueno. Qué sé yo, brillante, ¿no? Porque estuvo un rato, bueno, nosotros nos vinculamos especialmente con la comunidad pastoral universitaria, ¿no? Ella no conoció todo el penal, sí, pero estuvimos ahí una tarde compartiendo unos mates y bueno, me dijo eso, siento que salí más humana de este lugar. Creo que sí. Toda una definición, y ciertamente que no vio la parte más fea, que vos conocés todo el penal, digamos la pastoral es la parte más presentable, si así se quiere. Y bueno, y un poco ratificar, creo que a todos nos ocurre eso que hemos comentado tantas veces, que supuestamente ha dicho Borges, una vez que entras a una cárcel ya nunca más salís de la misma, aunque como sea en nuestro caso que vamos por un par de horas. Josefina, muchísimas gracias, un beso muy grande. No, muchas gracias a ustedes, un beso, adiós. Chao, Josefina. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites.

o el abogado lleva consigo algún plus, digamos, con respecto a la sociedad, tenemos algún tipo de responsabilidad distinta que el resto de las profesiones, de las actividades. ¿Cómo lo ves, Bofano, este tema? Yo recuerdo, bueno, cuando vi tu mail, el que vos enviaste el día del abogado, y la verdad que, a diferencia de José, yo lo comparto plenamente, es algo que... Bueno, explicar en tal caso qué sería el mail, porque quizás que no lo hayan... Yo estaba pensando en ponerlo en cabeza de termo, en realidad, inicialmente. A Chipoletti como cabeza de termo. Claro, por sus manifestaciones en contrario. Bueno, lo estoy buscando el mail. Bueno, luego, para no interesa, pero... digamos que lo que se planteó, yo planteé el Día del Abogado, digamos que probablemente esa fecha, más que para una celebración, debería servirnos para reflexionar. Un poco parangonaba, quizás ese día debiera parecerse la Navidad, a pesar de que yo no soy católico, pero bueno, como una fecha de reflexión, dado que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, los abogados en general... no tenemos demasiadas cuestiones para que festejar. Eso es concretamente mi tesis. Sí, básicamente eso era. Y yo la verdad que lo siento, me siento muy cercano a tu idea desde mucho tiempo atrás. Digamos, nunca era. Sentías en general cuando llegaba el día del abogado, como que hay cierto. Encima, como que se festeja con mucha intensidad, ¿no? No es que es, bueno, pues el día del abogado, como es el día del médico, bueno, que también lo festejan bastante. El día del niño, con los millones de niños que están padeciendo por el mundo. Hay un festejo que yo creo que no se compadece, ¿cierto?, con la función social que debería tener. Ustedes proponen un mundo lúgubre, todos tristes, claro, porque nadie cumple el carpintero, el día del carpintero, claro, con velas, con... Yo creo que todas las personas finalmente tenemos una función social. Pero bueno, la función social central, prioritaria del abogado, se supone debe estar orientada en general, en todos los ámbitos, penalistas, civilistas, comercialistas, a la resolución de los conflictos, básicamente. Creo que esto es lo que estudiamos. Estudiamos las leyes para tratar de aplicarlas y resolver conflictos y llevar algún nivel de pacificación a la sociedad. Creo que esta es la función. Recuerdo haber leído en Jaureche hace unos años atrás que este buen hombre anotaba, y a mi criterio con mucho acierto, que se veía claramente las épocas de expansión económica del país, porque lo que daban las universidades cuando el país funcionaba bien y estaba con su economía en expansión era ingenieros, arquitectos, médicos, técnicos de toda clase, y cuando el país entraba en etapas de retracción lo que daba era abogados en cantidades, y generalmente hablaba en general de profesiones de ejercicio liberal, ¿no? Pero obviamente lo que más sale de esta fábrica de profesionales que son las universidades son abogados. Bueno, a mí me parece que el tema pasa hoy la abogacía se ha convertido en una tabla de salvación para un montón de personas. Yo los entiendo, los apoyo, me apoyo irrestricto, ¿no? Una salida laboral, y exigir actitudes heroicas a un grupo, a un sector, a un factor de la sociedad, un sector de la sociedad que está remándola a diario para la supervivencia, es algo muy... Pero muy me da la impresión, José, digamos, yo no ignoro, ¿no es cierto?, la realidad de los jóvenes abogados, los que se tienen que iniciar, los que hacen sus primeras armas, que la deben estar remando, como vos decís. Pero el común denominador de la abogacía, yo creo que no les va tan mal. Yo no coincido. Bueno, habría que... Nosotros tratamos con una burbuja que los que somos funcionarios o magistrados, como en tu caso, tenemos salarios razonables, dignos, podemos vivir bien, podemos estar mantener con orgullo a nuestras familias, y lo fundamentalmente llegamos a nuestra ancianidad con una jubilación que nos permite vivir con orgullo. No es el caso de los abogados de la profesión, que hoy se están jubilando con 5, 6, 7 mil pesos o algo así, después de 30 y pico de años en concreto, no pueden dejar la yo profesión creo, si no han hecho su jubilación. Naturalmente que, bueno, uno vivimos en una sociedad relativamente chica, como es la de Necochea, y percibimos una determinada realidad. La realidad que yo percibo, bueno, es que los abogados luego de 20, 25 años de trabajo suelen forjar una determinada posición, una determinada situación. Yo no conozco abogados de nuestra generación o de alguna generación un poco más anterior. Sin ir a los chicos, discriminás a los pobres. Sin ir a los chicos recién recibidos, no los veo justamente sumergidos en la pobreza. Francamente, pero no. Lo que pasa es que, bueno, no ya una educación superior te da, aunque sea para aparentar diferente. Yo te aseguro que hay abogados que están en muy mala situación. Bueno, sea como sea, por otro lado, además convengamos un tipo de trabajo que, no requiere justamente estar agachándose y haciendo fuerza para obtener, si no es un trabajo, son andar trabajos, a mesa de entrada del tribunal criminal, son trabajos acomodados, son trabajos acomodados donde uno, bueno, está bien vestido, en buenas condiciones laborales. Si esto lo comparáramos con algún otro tipo de trabajo, me parece que los abogados estamos en una situación ventajosa. Pero también quería agregar esto, bueno, quedará, ¿no es cierto?, digamos, a la interpretación de cada uno. No tenemos tampoco la obligación de por qué dar por cerrado los temas, simplemente, bueno, insinuar las cuestiones. Otro de los temas que me parece que es interesante tocar respecto de la profesión de abogacía es su enorme vocación de poder. Es decir, los abogados estamos intrínsecamente vinculados con el poder. Los abogados, y acá te llevo nuevamente al tema que arrancábamos, hemos delineado este país, hemos hecho este país, hemos hecho las instituciones de este país y, en consecuencia, creo que tenemos una buena cuota de responsabilidad acerca de todo aquello que funcione bien y lo que funciona mal. Coincido con vos. Sin embargo, el año pasado la Cámara de Diputados de la legislatura provincial prácticamente no tenía abogados. Tenían un serio problema para completar. Bueno, hay un poder del Estado que está completamente repleto de abogados, aparte de ese. ¿El poder judicial? Ese, creo que era ese. Claro, sí. Sí, puede ser coyuntural o circunstancialmente, sí. Pero digamos... Pero yo coincido con vos. Coincido porque naturalmente el que aprende de leyes también puede aprender a hacer las leyes y también puede aprender... Y es natural, desde la más tierna infancia de la República, los letrados fueron los consultados por los dirigentes, por los líderes políticos y los agregados a puestos claves por los líderes políticos, Belgrano, Morelín, en fin, un montón de... Bueno, Alberdi, el padre de la Constitución. Y no poco le han dado al país. Pero no esto, no por ensalzar, porque también ha habido médicos y hay ingenieros y sí, un montón de otras cosas de otras profesiones que han colaborado y mucho. Y algo quiero resaltar, uno de los principales líderes de la historia universal, Abraham Lincoln, casi ni había ido al colegio, por ejemplo. Bueno, sí, pero son, digamos, casos, hay, por supuesto, bueno, si nos remontáramos quizás a los griegos, al comienzo de la humanidad, de la Roca civilización. No era abogado, pero no era abogado. Sí, pero... Sí, pero de todos modos... Videla tampoco, claro, sí. Videla. Pero ¿sabes qué pasa? También creo yo que... Por donde venís vos, Mario, es en realidad es la profesión quizá donde vos podés tener mayor contenido o aplicaciones sociales, digamos, no decir, bueno, me la juego, voy, hago una militancia, no por eso tienen que hacerlo todos, digo, pero es la profesión donde vos quizás esperás más de esto, ¿no? Sí, a lo mejor por la escasez de sociólogos, ¿no? Porque uno aprende, leyendo mucho, aprende a desbrozar algunos problemitas que la sociedad plantea. Y eso te da cierto liderazgo en algunos grupos, en algunos... Sí, pero podés tomar banderas, ¿viste? Y enfrentar ciertas cuestiones jurídicamente, vamos a enfrentarlas judicialmente, cosas que, digamos, podés abrazar algunas causas, y vas a cosas más micro, digamos, no sé, los estudios que hacen trabajos pro bono, qué sé yo, hay cosas que vos decís, y en general sí, no se hacen. Pero, no te alcanzo a entender, Fano, pero lo que... En general, los letrados que se han dedicado a la política poco les queda de letrados, razonablemente. Se profesionalizan, están muy dedicados a su carrera política y poco tiempo les queda, muy escasos, son muy contados con los dedos de las manos los que conservan el abogado profundo. No hace falta que nombremos, Mario. Sí, tenemos claro. Gente conocida, sí, pero no es, digamos, que sea el común denominador. También hay otros abogados que han estado en la política, ocupando cargos de relevancia, que tienen montados estudios muy importantes, uh-huh, y que siguen en funcionamiento, aún mientras ejercen la función pública. Bueno, hay de todo, evidentemente. La otra cuestión que me parecía interesante, algo que vos decías en tu primera entrada, es de la producción masiva, digamos, de abogados, y que esto, bueno, no permite probablemente que se formen como deberían, etcétera, etcétera. Yo al respecto tengo alguna opinión, y una opinión bastante radical, no en el sentido político partidario, sino ideológico, que cada vez estoy más escéptico acerca de si los abogados deberíamos ir pasar por la universidad. Si no, es necesario. No, me refería a eso, ¿eh? No, yo no me refería a la formación académica del chico que va a estudiar y sale, sino me refiero a una competencia por un mercado que se achica porque justamente se da esta paradoja que aumenta la cantidad de profesionales liberales mientras en los periodos en que la economía se achica. Entonces, sí, una vez que uno está en el mercado, el trabajo también escasea. A eso me refería. Sí. No formado la formación, yo soy un convencido que pasa en inmensísima medida por cada uno. Esto no pasa. Sí. No obstante lo cual, te voy a seguir retrucando, ¿no es cierto? No vas a retrucar algo que no dije. ¿Vos querés? ¿Por qué no le decís a la audiencia que querés dar tu idea, que no necesariamente es un retruque a la mía? No. Lo otro que también quería decirte, bueno, que en tal caso sería preferible un taxista, un panadero, un vendedor de diarios con un título de abogado, totalmente de acuerdo. A que no lo tengan, ¿no es cierto? Sí. Esto, hubo un importantísimo dirigente político que dijo: yo quisiera que todos los argentinos fuéramos abogados en el oficio en que estemos. Y bueno, y retomamos entonces la idea. Y yo creo que finalmente, en el fondo, todos los ciudadanos, aún sin haber pasado por la Facultad de Derecho, somos en buena medida abogados. Y que para ser abogado, no sé si es necesario o es preciso, bueno, todo este tránsito burocrático y formalista que hacemos en las universidades, donde son muy pocos los estudiantes que de pronto pueden aprovechar los conocimientos de un maestro, o inclusive que haya maestros predispuestos a enseñar y a brindarse a sus alumnos. Yo creo que evidentemente este sistema universitario, en grandes líneas, en términos generales, habrá muchas excepciones, por supuesto, no está funcionando. Lo planteo así un poco en términos radicales porque me parece, ¿no es cierto?, que también en torno a la profesión de abogacía se genera todo un manto de sacralidad que no sé si está justificado, no sé si debería ser tan así. Digo, por ejemplo, para poner un caso que siempre traigo cuando hablamos de esto. Si se puede ser juez sin ser abogado, ¿por qué no se podría ser abogado sin tener este título? Digo, es decir, los ciudadanos pueden discernir siendo jurados acerca de la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. Y para esto no es necesario ser abogado. Me da la impresión que yo creo que medianamente cualquier ciudadano que se ponga a analizar y que se le proporcionen las herramientas necesarias podría analizar un caso y dar una opinión. Sí, creo que también eso, lo que vos decís, creo que fue una parte de lo que hablábamos antes de esta cuestión de los abogados de querer conservar el poder, ¿no? Digamos, te forman de un modo en el cual, digamos, entras y aprendes fórmulas casi mágicas, ¿no? Digamos, el código civil te lo tenés que saber de memoria para ser abogado. Y digamos, ahí establecemos la diferencia como hacían antes con el latín, ¿no? Entonces, sí. La diferencia está acá, yo manejo el idioma y vos no, entonces yo sí puedo ir y defenderte frente a los tribunales o presentar tu causa y vos no tenés idea de lo que estoy hablando. Pero sí, lo cierto, perdón, sí. No, que imaginándolo, tratando de dar una salida a toda esta maraña que ustedes le están planteando a la audiencia, es probable que con un ejercicio de la judicatura con legos, o sea, sin abogados, la sociedad vaya creando el verdadero derecho permanentemente. Hay muchas situaciones en que es así porque la ley dice que es así y la sociedad no lo tiene internalizado como así, lo acepta porque lo dice la ley. Por decir algo de lo que tengo alguna experiencia en el ejercicio de mi profesión con respecto a la medianería, la ley civil da un trámite para decir lo que es medianería, lo que no es, lo que es contiguo, lo que no lo es, lo que es privativo, lo que no lo es, que el público en general lo aplicaría absolutamente de otra manera. Si los que pleitearan en temas de medianería no fueran letrados, seguramente se acercarían mucho más a lo que piensa, a cómo debería ser, que no sería algo disparatado. Seguramente. Y además, bueno, tomar en consideración que se supone que cuando a uno le dan un título es porque ya está convertido en un depositario de un saber que ha ido adquiriendo en el tránsito por la universidad. Lo cierto y lo concreto, yo hoy lo puedo confesar, bueno, yo trabajo como juez penal en un tribunal y francamente yo hoy sé muy poco de derechos, no creo que nada de derecho civil, de derecho comercial, poquísimo. Sé algo de derecho penal, un poco, no todas las cosas que tengo que saber, y cuando bueno, se nos plantea algún tema, de pronto bueno, recurrimos a la fuente, a la legislación, a los autores para venir a fijarlo. Esto no difiere demasiado de lo que podría hacer cualquier otro ciudadano frente a un problema, frente a un conflicto. Con esto, bueno, finalmente lo que queremos hacer es traer un cuestionamiento a ciertas instituciones semisagradas, digamos que probablemente en una sociedad un poco más democrática también deberíamos replantearnos. A ver si los abogados tenemos tanto para festejar o quizás tuviéramos más introspección para hacer con nosotros mismos. Bueno, ¿hemos llegado al final? Ya estamos, aunque no lo crean, estamos en el final. Sí, pasó. Bueno, discutiendo, pasó rápido el tiempo. Una lástima porque estaba muy interesante. Querías contestar. Yo lo que he advertido es que el doctor Juliano se encarga de una panoplia de generalidades que no dicen demasiado y cuando uno va a lo puntual, corta la conversación y arranca nuevamente. Ese es el mérito del gran conductor radial de un periodista de raza, así se manejan las cosas. Aparte los temas los elige la producción, que no somos ninguno de nosotros tres, así que como un azar. Bueno, gente, entonces hemos llegado al final de esta cuarta entrega de Lo que el viento nos dejó y esperemos que si todo sigue en orden, nos estaremos encontrando el próximo lunes, será hasta ese entonces. Así es, nos vemos. Hasta el próximo lunes. Ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay que me entierren parado, y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo